Camarote 58. Un momento. Ese no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. El camarote 58. No sé qué decir. Estás que no paras. Ahora se dice como yo había puesto en el blog, pues se dice como íbamos diciendo ayer. La famosa frase. ¿Vale? Pues como íbamos diciendo ayer. O tu X en el cartel. Estuvo bien, ¿eh? Porque, vamos, a tu lado, porque ahora se supone que ya nos están oyendo, ya con los micrófonos. Ah, vale, vale, perdón. Ya nos están oyendo de aquí. Perdón. Bueno, tenemos que primero disculpar a Eduardo, que Eduardo hoy está muy ocupado, tiene faenas ineludibles, no puede estar con nosotros, pero estamos. Está visitando Lascar. Está visitando, exacto. Está visitando las guías. Pues eso, claro. Pero no, programa número 4.325.822. 218, creo que es 218. Hoy. Casi que no, mi culo no cabe en este asiento por el mero hecho de que, oye, que estamos nominados a los Ignotus. Nominados a los Ignotus. Oye, ya la nominación es un premio, ¿no dicen eso? Hombre, siempre. Yo estoy súper contento y súper orgulloso de ti mismo, de Andrés y de mí mismo. Fíjate tú. Y yo me pasa lo mismo, estoy orgulloso de ti y de mí. Bueno, y estamos los dos orgullosos de Eduardo. De Eduardo, amigo, se quiera que esté. Oye, también cabe decir en este momento, digo yo, tener un recuerdo, creo que esto es tan lógico, a la gente de la radio de Ara Alboraya. Hombre, radio, por supuesto. Además, los vi un día y ya me comprometí con ellos que si nos dan el Ignotus, los nombraré. Muy bien. Los nombraré. Es de justicia. Bueno, de Almácera. De Almácera también. Nuestros orígenes, todos son nuestros orígenes. Sí, Alboraya, Almácera. Exacto. Si no, ellos no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. No, de ninguna manera. Porque las fotos, madre mía, fotos de ahí de cada vez, cada momento, y a todo el mundo que. Bueno, no demos las gracias ahora cuando nos den el premio. El otro día, un compañero me estuvo enseñando, sacó una. He encontrado esto. Lo encontró en el blog, evidentemente. Aquella foto que nos dimos con el foco abajo, iluminado como si fuera una cámara de transportación. Oye. Qué tiempos aquellos, lo que teníamos cámaras hiperbáricas casi. Increíble. Y parece que fue ayer, y fue anteayer. Ya, tampoco llevamos mucho tiempo. Sí, pero sí. Oye, muy bien la nominación, estoy muy contento. Todo esto. Este sábado en la Imagicón Hispacón, en Mislata. Será la entrega de premios. Sí, será la entrega de premios por la noche. Y vamos a recoger el premio o a quedarnos con cara de bobo si no nos lo dan. Correcto. Pues eso. Y cabe decir que el. Bueno, yo la otra noche estaba pensando, cuando se me ocurrió el tema de hacer el programa de radio, lo primero que pensé fue, necesitamos un grupo de gente que nos llevemos bien y que podamos estar charlando y tal. Oye, creo que no, somos un grupo de gente interesante. Daki, Andrés, Eduardo, los tres que estamos normalmente en el estudio, sí. ¿Vale? Nos llevamos bien y todos los que vienen. Y los que vienen. Pero quiero decir que lo que no nos podrán acusar de lo que quieran, pero de falta de salero, ¿no? No, para ¿vale? nada. Y la otra, lo que decía, lo más importante son la cantidad de amigos a los que podemos llamar y charlar y que nos cuenten sus novedades, sus ideas. No hay nadie dentro del género de ficción que o no haya estado ya o no vaya a estar. Por eso, efectivamente, Kirites. Además, me parece una pasada la gente que ya conocíamos y hemos vuelto a encontrar, la gente que no conocíamos, que hemos conocido, porque hay mucha gente que no conocíamos y hemos conocido, grandes amigos. A muchos de ellos los conoceremos en persona este fin de semana en la Imagicón Hispacón, que no los conocíamos, que solo los conozco telefónicamente y a través de las redes sociales. Uh-huh. Y luego la gente y yo, si nos dan el Ignotus, lo pienso decir, la gente que hace, ¿cuánto? 94, 12, ¿cuántos son estos? 12, 2004, 20, 18 años, 17 años, claro, 17 años hace que no los veíamos, que estaban allí entonces y vuelven a estar aquí ahora. Y con mejor cara, más jóvenes y más guapos. Yo he estado mirando algunas fotos de aquella época y sí, yo reconozco que hemos ganado con los años. Pero muchísimo. Hemos ganado con los años. Muchísimo. Yo, por ejemplo, me lo digo a mí mismo constantemente. Me digo, ¿cómo estás? Estás mucho mejor que hace muchos años. Ya te lo digo. Yo sigo cantando, igual sigo de flaco, igual de calavera. La ducha, imaginando la ducha, siempre, porque en otro sitio, yo también. En otro sitio no me dejan. Y el programa, pues, ha valido. Hay mucha gente. Yo, cuando me pongo a mirar libros y tal para comprar eso, digo, a este hay que llamarla. Y entonces, son todos los planes para. Que no sé, vamos a ver, todo el mundo tiene que tener claro, los que nos están escuchando, tiene que tener claro que hemos estado todo el tiempo que hemos estado. No es que no hayamos estado pensando en el programa, sino que uno está pensando en cositas. Yo tengo por ahí una libreta llena de notas y de personas y tal cual. Por ejemplo, el otro día de repente me llega un mensaje, me dice un amigo que han abierto una página, no sé qué, en internet, que está Javi Negrete. Y dije, Javi Negrete, he estado persiguiéndole. He hablado con él 700 veces por teléfono. Al final no nos podíamos poner de acuerdo porque no nos cuadraba el horario, pero nos va a cuadrar. El sábado está en la Medicón. Sí, sí, el sábado en el que yo no voy a poder estar. Es que esto es lo que tiene trabajar con guardias. Que... Ah, pensé que iba a inventar con la esta de que te habían llamado, no sé dónde. Bueno, tú puedes inventártelo si quieres. Ah, vale, lo cierto, puedes inventarlo, porque al fin de cuentas esto es un programa en el que el tema de fantasía y tal... Y claro, yo estaba inventándome en otros mundos, pero bueno, si has, tienes que trabajar, pues alguien tiene lo que trabajar. Es que voy, lo cierto es que voy a trabajar. En este país alguien tiene que trabajar, Andrés. Sí, alguien tiene que trabajar. No, sí, no, te lo paras, y los que no quieren... Cuatro gatos entre... Y cuatro gatos que quedamos para hacerlo, que no queda nada, así. Y que gran trabajo se prevé, pum, madre mía. La Imagicón Hispacón, que dice, se prevé mi grande, mirata. Grande. Mirata. Está ahí otra vez nuevamente. Otra vez ahí al lado, Me encanta esto. Sí, sí, sí, sí. No conozco el lugar donde se va, no conozco tampoco el centro en el que se va a celebrar, pues no me acuerdo ahora del nombre, que me perdonen, pero vamos, que la página de Imaginarios está más completa que con el programa. Espada de brujería, espada de brujería. Sí, la verdad, la espada de brujería. Bueno, los autores, que por cierto, ¿por qué número van ya por la revista Imaginarios? Me perdí. Pues por un montón también. Bueno, la verdad es que no me, lo cierto es que no me da tiempo a acabar de leerme el anterior cuando saca uno nuevo. Bueno, los volúmenes cada vez son más gordos, casi. Sí, los volúmenes cada vez son, con lomo cuadrado. Y después, que y está la de diciembre, que supongo que incluirá el tema de la Imagine con Hispacol. Va a ser grande. Pues mira, yo desde aquí le recomiendo a Carmen Cabello y a su equipo, al equipo y a Carmen Cabello, que hagan como hicimos nosotros en las Hispacones, hacer una separata, colocarla, bueno, no separata, es decir, aunque sea en el interior de la revista, y así se pueden juntar con una revista de 400 páginas sin pedir alguna subvención a Bruselas. Aquí no quiero decir, subvención a Bruselas. Aquí te la pueden dar, pero luego no te la pagan. Pero no, sí, pero la pides a Alemania, porque en Alemania igual te la dan. Vente a Alemania, y es el sitio que queda. Un tema de cultura general, aunque no tenga nada que ver con esto, sabes que aquí funcionamos así. Un torneo de póker. ¿Es un chiste? ¿Deporte? No, es real, era el torneo de póker de Las Vegas, sí, muy importante. El primer premio, 1.000.000 euros, el segundo, 750.000. El primero se lo lleva un suizo o un sueco, no recuerdo, una de las dos cosas era. Y el segundo se lo lleva un ruso, 750.000. Pues el primero, como en su país el póker se considera un juego, tiene que tributar el 75% del premio. El 65%, el 75% del premio. Y el número dos, que es ruso, el póker se considera un deporte y no tiene que tributar nada. Ahí está. Conclusión. Señor, cambie usted su nacionalidad. Tenemos que ser rusos. Bueno, aquí no va a pasar lo mismo con las subvenciones. Si claro, Bruselas te da la subvención, a escribir imaginarios a Bruselas. Ahí está el tema. Hay que ser rusos. Como la ensaladilla. Oye, por ejemplo, cuando hemos estado fuera de onda, sí, mira que han estrenado películas basadas en cómics. Y en novelas, hemos estado ahí. Pero, Daki, eso es flojera de ideas. Falta de ideas. Yo creo y flojera a la hora de hacer las películas. Y también, por cierto. Oye, a mí, por ejemplo, una cosa que nunca en la vida me ha llamado la atención, y a pesar de que lo conociera, es. Vamos a ver. ¿Cómo se puede llamar un superhéroe linterna? ¿Linterna? Es que hasta Green Lantern. ¿Linterna verde? Y verde. Linterna, sí, pero verde. Bueno, yo creo que hay una época que en la Marvel, al final era todo verde. El Arrow Green, el arco, el hombrecillo verde, la masa que era verde, y no sé, y los semáforos que cuando se ponen verde, eran verde, era todo verde, sí, linterna verde, no, es un nombre para eso, no es una cosa seria, hombre, no es una cosa seria. Claro. Yo he visto, a ver, que quería, no se quería que se me olvidara, la cambiando de escopeta, la película Insidious. Insidious. De Piedo, de una película de Pucho Piedo. Sí, Pucho Piedo. Era, pero ¿cuál es esta? Insidious, esta de el padre, el niño que ve cosas. Ah, la de Cliff Owen. ¿La de Cliff Owen? No, no, esa no es la de. La de Cliff Owen es. No es la de Cliff Owen. Vale, pues ¿cuál es? Iba a poner un trocito de la de Insidious. No, hombre, no me has entendido. Si lo que iba a decirte es que yo, que no la vi en el cine, me han avisado que no me la pierda, que va a salir en. Ya ha salido, que vaya corriendo a verla porque es una verdadera maravilla. Entre ellos Eduardo, que no está ahora porque está en comisión de servicios. Como ya hemos explicado antes, creo, sí, pues con Morfeo. Te estoy recomendando que vayas a ver Insidious. No, que vayas a ver, no. Este minito. Que te la compres. ¿Y la de Detrás de las Paredes? ¿Esa es la de Clint Bowen? No. ¿No? Ahora hay una que se llama Detrás de las Paredes, que es de James Bond. Correcto. Vale. Me parece que da mucho viedito. No la he visto. Yo tampoco, tengo que decir que no. Obviamente estoy muy ocupado escribiendo y no me estoy yendo nada al cine. ¿Qué es lo último que vi yo en el cine? Ah, bueno, la cosa. Que fui a ver al cine. Visto, sí, ahí pagué mi dinero por el primero. Tal, la cosa. Vamos a decir, no es una mezcla de la antigua y de la sí, antigua no se ajusta para nada a la segunda, la que hicieron de la Russell Crowe. La Russell Crowe es la que se ajusta. Russell Crowe, no, no, de Kurt Russell. Kurt Russell, hombre. La de Kurt Russell. No me hubiera quedado el Russell Crowe mal. No, al contrario, estamos en la onda. Demasiado musculoso. El Kurt Russell, la de Kurt Russell se parece más a la novela, al relato original que la primera. Pero según tengo entendido, esta, en la del Kurt Russell. Es todo a posteriori, después de que otros hayan descubierto el mugre. Están hay prácticamente los mismos momentos, quizás importantes de la de Kurt Russell, vuelven a repetirse aquí. Porque dije, aquí sale Lumi. Aquí realmente sí, sale Lumi. Eso es impresionante. La historia es impresionante. Que realmente el ver el origen y cómo lo descubren. Tendrás que. Y te, no lo voy a contar aquí, por si alguien va a verlo, no vamos a hacer spoilers. No, spoilers. Pero que la gente. Eso ya me encargo yo. Vale, que todo está final. Todo spoiler final. Y el asesino fue. Me parece brutal eso del OVNI. Pero que dice que si su día había una imagen con un lanzallamas de no sé qué, pues aquí la repiten. Que si en su día te impactó esto, pues aquí lo repiten. Un poco porque saben que en su día ganó esto y hoy para la gente que vaya nueva a verla, pues va a ganar esto. Si consiguieron que llamara claro, tenemos monstruos mucho más modernos y mucho más actuales a la hora de decir, bueno, esto da miedo y tal. Un toquecito gore de vez en cuando. Y pues eso, actores no demasiado famosos para que no le quiten importancia, que se me vayan muy bien, para que no estés tú ahí. Bueno, si este es Brad Pitt, ¿cómo lo van a matar? Este es el más guapo, o este es Tom Cruise, ¿cómo lo van a matar? Cuidado, que a Brad Pitt en Troya lo mata. Sí, pero hombre, lo alargaron todo lo que pudieron, hasta todo lo que aguantó Homero. Pero siempre hemos dicho, Quite, vamos a ver, Brad Pitt, vale, como Aquiles, muy bien. Pero, Tontilón, Patrócolo. Esa parte no pone nada y lo pone con dos mujeres. No. Él también hacía otras cosas. Hombre, porque es primo como cualquier. Claro. Bueno, lo dicho, que vi, por ejemplo, esta la última que fui a ver, la de la cosa. Y además, súper bien. Eso que vas al cine, pagas, compras todas las entradas y estás tú y tu mujer solos en el cine. Ah, eso está muy bien. Ahí solos. Nosotros, una de las últimas veces que fuimos. Tenía otra ventaja añadida a la película, y es que nos tocó detrás una señora argentina mayor que nos contó toda la película, claro, incluso anécdotas de su tierra natal y con unos amigos que estaban allí, que departieron tal cual, y eso le da mucha vidilla. Más de una vez lo hemos comentado nosotros en el programa, es decir, yo hay una de las cosas que exijo de una manera descarada, brutal, airada incluso, es reivindico la figura del acomodador. El tío ese que se quedaba... Ah, yo pensaba que ibas a exigir que siempre estuviera la señora argentina en todas las sesiones, bueno, contando arriba. La verdad es que me da igual que sea argentina, chilena, española, pero dentro de España, malagueña, catalana... Ahora me da la entrada, ¿quién es en 3D? Como señora que te cuente la película. Incluso te voy a decir una cosa, que si lo que te cuentan no es la película, sino otras vivencias suyas y tal cual, pues le da un poco más de salsa, porque tú te giras la silla, que las sillas sean de esas que se pueden girar. Como la de los coches, como de estos modelos. Das la vuelta y te pones a escuchar a la señora contando y con él de su infancia. Claro, esto es como ampliar, esto es el universo expandido, ¿vale? Es como ahora se iba mucho esto de la realidad aumentada y todo esto. Te digo una cosa, solución que se me acaba de descubrir para el problema del cine, de la falta de espectadores en el cine español. Es poner una señora mayor en la parte de atrás que hable de otro rollo. Entonces la sala se llenaría y todo el mundo con la silla girada mirando hacia... ¿Escuchas a la señora? Seguro. Esa señora así muy típica. Imaginaos a vuestra abuelica o a vuestra tal, muy flamenca ella, contándola. Y llenazo. La película no le importa a nadie, pero luego eso contaría a la hora de hacer la estadística, contaría como público que entraba a ver El Capitán Trueno. Universo pandero. Por poner un ejemplo. ¿No la he visto? No, pero no hace falta que vayas a verla. Te la puedo contar. Ya, si el trailer era el peor trailer del mundo. Pues, el trailer yo lo consideré el peor. O sea, si me pueden intentar vender una película para que no vaya a verla, he dicho no vaya a verla, hay que hacer ese. O sea, se habían gastado dinero. ¿Te acuerdas que recortaron? Sí, cambiaron y tal. Pero no me hagas ese trailer, madre de Dios. Es que era peor trailer que el de Green Lantern. Mira, yo qué sé, hace 4 días se montó espontáneamente una pequeña tertulia en el trabajo, al terminar, estábamos allí tomándonos un café con leche y de repente se montó una tertulieta sobre cine y se volvió a relucir el Capitán Trueno. Y uno de ellos, que ya me conoce, ¿sabes? Dice, tirando de la lengua, no, cosa que... Seguro que guiñó el ojo a los que tenía al lado y dijo, a ver. Oye, vamos a ver, a vosotros habéis visto el Capitán Trueno y entonces a mí se me ocurrió decir, vamos a ver, hay películas que tiene el punto ese de morbo que dice, bueno, más o menos sé de lo que va. Por ejemplo, La Cosa. Más o menos sé de lo que sí, va. Sí, lo tenía claro. Pero, puñeta, tengo que ir al cine a enterarme, ¿no? Porque seguro que, no sé, hay posibilidades, ¿no? Pero es que hay otras películas que dicen, ya sé de qué va, pero es que no hay ninguna posibilidad. Esto está automáticamente cagado de entrada. Es que lo que me han contado del Capitán Trueno me han chocado muchas cosas. Por ejemplo, la forma en la que cada uno de los participantes, desde el director hasta los actores que han ido hablando, han ido hablando de la película, eso dice mucho. Y la otra, hablar al propio guionista del Capitán Trueno, contando cosas del Capitán Trueno original, es decir, del Capitán Trueno que en su momento él editaba, contándonos cosas absolutamente imposibles, es decir, vendiéndonos la imagen del Capitán Trueno como algo absolutamente imposible, que yo decía, vamos a ver, yo llegué a plantearme, pero vamos a ver, me volví a coger ejemplares de mi colección del Capitán Trueno, de la que me siento especialmente orgulloso, y volví a leérmelos, y me dije, vamos a ver, ¿dónde está lo que este hombre cuenta de este Capitán Trueno? Porque vamos a ver, el Capitán Trueno es, las aventuras del Capitán Trueno ocurren mucho antes de la Alianza de Civilizaciones, es decir, el Capitán Trueno era un guerrero que luchaba contra los musulmanes y en su época y en su contexto, entonces tú, y gritaba Santiago y cierra España y se lanzaba a luchar, y entonces, vamos a ver, tú no puedes coger esa figura, sacarla de su contexto y convertirla en un embajador de España en el mundo, en el Oriente Medio, porque entonces el Capitán Trueno se convierte en un payaso. Eso es así, es decir, yo que la historia o no la tienes que tocar, la historia, tanto la historia escrita como la historia... Estoy asintiendo con la cabeza, como no me veis. Claro, claro. La historia o no la tienes que tocar, o si la toca la tienes que respetar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda que la última película, Ironclad, no me acuerdo del título, el que hace de el actor este que hace de... Lapsus, ¿vale? Ironclad, no me acuerdo cómo se llama aquí, Templario. Templario, claro, no lo he visto, no lo he visto. El actor es el que hace de otro personaje fantástico también, demonio, Salomon Kane. Ah, vale, vale. Perdón, vale. Es el que hace de Salomon Kane, el mismo actor, no me acuerdo su nombre. Bueno, pues, ahora se ha puesto de moda que cuando hacen una película de la Edad Media y un personaje es templario, el tío vuelve de Oriente Medio con estrés postraumático de las atrocidades que ha cometido. Vamos a ver, en Oriente Medio... Es como Vietnam, ¿no? Como los que venían... Correcto, correcto. En Oriente Medio hubo en aquel momento una guerra y todo el mundo cometió atrocidades, pero los cruzados que iban o bien con ansias de rapiña y volvían contentos de eso. Me recuerda también a Tiempo de Brujas, ¿no? La de Nicolas Cage. También tiene un trauma porque ha estado ahí. Sí, vuelven los dos y... Los cristianos que iban eran muy malos y de repente había allí el enemigo de los cristianos, eran todos muy buenos. Y volvían traumatizados los cristianos. No volvía ninguno traumatizado. Volvían o muertos... y no volvían, en ese caso, o bien se habían hecho ricos y volvían felices porque era lo que habían ido, o bien habían ido por cuestiones de fe y volvían satisfechos de lo que habían hecho. Era muy raro. El concepto de estrés postraumático es una cosa relativamente reciente, ¿vale? Entonces, tú coges al Capitán Trueno y lo conviertes de repente en embajador de España en Oriente Medio, ¿vale? Y entonces, ¿qué queda del Capitán Trueno? Y aún es más triste oír al guionista original de la historia decirte que él en su momento... Cuando lo escribía, en realidad ya pensaba que era un tío de la Alianza de Civilizaciones. Deja al Capitán Trueno en paz. O no lo hagas. O pasa de él. ¿Vale? Es así de sencillo. Pero es en la época, no sé, y es una lástima porque te acuerdas que lo hablamos cuando salió el proyecto y dijimos, ole, mira, el Capitán Trueno nos da miedo, pero ojalá... Y mira que, qué capital tenían para hacerlo, tal, pero bueno. Sí. Y ya te digo, y hemos visto la falta esa de ideas en cuanto a que ha sido completo, todo un poco... Por completo. Un poco montón de... Luego la forma en la que los actores que ha ido la cosa pegando, a mí, el Perry Mencheta, ¿se llama? Sí, sí. Pues muy bien, en un momento dado, el chaval físicamente puede incluso cuadrarle, aspecto físico, pero no me acaba de convencer. Lo que he visto no me acaba de convencer. La Sigrid ha dado una cantidad de vuelcos, y al final con Sigrid me pasa un poquito... Lo mismo que con la chica, que no me acuerdo su nombre, ni es importante tampoco, de Transformers 3, la última película. Me encanta cómo empieza la película, la explicación de por qué se hizo la misión a la Luna, de todo el proyecto, me encanta. Esa idea es fantástica. Pero luego te encuentras con que durante toda la película hay una acción desencadenada en el que un montón de comandos vestidos equipados corren con una tía que va con chaqueta y zapatos de tacones. La verdad, bueno, es estupenda. Claro, pero ¿qué hace esa tía ahí? O sea, esa actriz, esa chica, esa, ¿qué hace ahí? Porque si dijeras, vamos a ver, voy a ser honesto, voy a intentar ser honesto. Si alguno es que va en bikini todo el rato corriendo, podías encontrar una explicación. Han intentado capturar un determinado tipo de público, ¿vale? Pero no, la tía va completamente vestida, de arriba abajo, pantalón de pitillo, zapato con tacón y chaqueta. Unos pip-toe. ¿Vale? Correteando entre los escombros junto y haciendo cosas que están haciendo un grupo de comandos especializados del ejército americano. pasada, ¿no? Que ahí cambiaron de la Megan Fox porque exigía demasiadas historias ya y se había subido uno y era dos. No, no, y aparte que les daba problemas, pero que no está escrito, ¿no? De, ay, cuidado con mi pelo, ay, cuidado con ese. Pues he visto también. He conocido a esta chica, pero no sé, no he visto de la cara. Pues eso me pasa. Oscura. Entonces, vas al cine y vas con una cierta desgana porque dices, es que no recuerdo. Pues yo sé cuál quería ver para extenderme y al final no he ido a verla. Así como para pasar el rato, la de los tres mosqueteros. Yo fuimos a ver la cine. ¿Y qué tal? Pues hombre, vamos a ver. Esa pretensión, ¿no? Ir a disfrutar ahí de... A divertirte. De esa época en 3D. 3D. Manoli, mi mujer, 3D, decía... 3D. Yo no la vi en 2D porque en 3D no... Paso de ponerme otras gafas encima de mis gafas para ver... Otras gafas. Muchas gafas. Y luego, aparte, tengo la sensación de que me quitan luz. Pierdo luz. Y de hecho no es que la tenga, es que pierde luz. Manoli decía, es que van a convertir en payasetes. No, hombre, es una revisión de la historia muy interesante, muy fresca, muy en plan con un toque de tecnología que pudo ser y no fue, y mil historias y aventura, respetando muy bien a los personajes en sí. Es decir, son Aramis, Athos, Porthos y D'Artagnan, son ellos y los malos son los malos, y eso de verte de repente aparecer un navío volando por encima de París y las luchas esas en dos barcos volando. Yo escribí el taller y dije, mira, oye, pues no quiero ir a ver una historia que tenga que ser fiel a la novela, ¿a qué voy a pasármelo bien? Porque sé que ahí busco eso, busco espectáculo y acción sin límites y escenas. Pues es divertidísimo. Pues al final no pudimos ir. Pues la verás en DVD. Si no ha caído ya, está al caer. O en Blu-ray, ya. Pues Blu-ray, sí, porque ahora en DVD ya no te la encuentras. Ya tiene que ser en Blu-ray. O en MKV. Yo quiero siempre decir me cachi la par. MKV eran nuestros filtros que se gastaban en los camiones grandes. No, eso, yo tenía una MKV, o era una DKV. No, da igual. El caso es que, bueno, ya será verla en casa tranquilamente. Pero que ves, era una película por la que dices, merece la pena pagar, porque el dispendio que hay que hacer cada vez que te pasas por la taquilla, que se te queda mirando con una media sonrisa psicopática el taquillero cuando pagas y dice otro que ha picado. ¿Vale? Ya llevo cosas de casa. Si lo tomas, te pago con dos cuadros y con... Y no creas que fácil, ¿eh? Es complicado ir a negociar ahí con el taquillero. ¿Cómo se llama la máquina esa que te has comprado para hacer pastelitos? La Thermomix. Te dejo la Thermomix mientras que veo la película y aprovecho. Matito, no es para hacer pastelitos solo, ¿vale? No, que se puede hacer aparte de los pastelitos. Todo, hacemos de todo allí. Sí, tortilla, pero nunca tortilla a la francesa. Todo, hacemos todo allí prácticamente. Sí, ¿no conseguí utilizar la cosa para cocinar? Prácticamente no sustituyes prácticamente nada más. ¿En el horno? ¿Sustituye al horno? Hombre, no, hay cosas que tienen que acabar en el horno. Que me has asustado. Yo hago la masa, hago las historias y luego acabo metiendo en el horno. ¿Sabes? Ah, el horno que me quema algunas cosas, pero bueno. Mía. Pues de la masa no había oído hablar desde Punta Quinte. Desde Punta Quinte no había oído hablar de la pues masa. Sí que... ¿Y libros qué? ¿Cómo libros qué? Libros no me puedo centrar solamente en uno porque yo, tú sabes... Depende del estado de ánimo. Voy leyendo al mes tres o cuatro o incluso cinco. Entonces, libros son muchos. Mira, por cierto, tengo que decir, me leí... pero no voy a decir ni una palabra. Vale. Calma, ¿eh? Me leí el último de Juego de Tronos en inglés. Leo muy bien, gracias a Dios. Hago un inciso, que a Juego de Tronos le dedicamos un programa entero. Pero pues a la serie, brutal, y a los libros. Yo que además, solamente creo, voy a decirte más, solamente con la primera entrega de la serie de televisión, que creo que son 10 episodios, ya se puede hacer un programa. No he acabado de ver toda la temporada primero, ¿No se ha acabado de ver la primera temporada? Me falta. ¿A qué estás esperando, macho? Pues quería verlo en caliente antes de irme a la Imagicos Hispacón y así. Pues, o sea, que mañana sesión, ¿no? Mañana sesión. Mañana o esta noche. 10 horitas. Esta noche estoy en Lillo porque mi mujer, que también tiene esa fea costumbre como tú, se va a trabajar esta noche. Por la noche, vale. Y posiblemente vea yo acabar ya la... Bueno, pues acábatela porque la serie está muy... Bueno, vamos a ver, hay algunas cosas que le añadiría, ¿vale? Como también le añadiría a la propia novela, es decir, hay una cosa que me disgusta. Para que los fans locos de Juego de Tronos me puedan crucificar sin problemas. Hablo de las novelas, novelas. Y creo que George R. R. Martin debería haber puesto mayor énfasis en la parte mágica de la historia, que es la que transcurre al otro lado del muro. Es decir, a lo largo de toda la historia, Del muro hacia abajo. Pero yo entiendo que en esta primera temporada nos hemos centrado un poco más en esa. Esa lucha de. Estamos hablando de la televisión. Yo hablo de las novelas. Mm-hmm. La televisión, me olvido de ese tema, porque ahí siguen otros ritmos. Sí, claro, efectivamente. Pero en las novelas, nos hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Con algunas pequeñas, algunos ligeros brochazos de magia que ocurren al otro lado del muro, en la que aparecen los tíos esos extraños, ¿vale? Los otros, que dicen, sin especificar, que de los que sabemos que son, que no son humanos del todo, que no son monstruos del todo, que son una cosa extraña, ¿no? Que parece que son ellos los que llevan el invierno. El invierno viene con ellos. No aparece el invierno en la tierra inventada por José R. Martín. No es una cosa que ocurra con, igual que las estaciones, sabes que no ocurren con un ritmo determinado, sino que el verano puede durar años y años y de repente vendría el invierno. Esos individuos parecen ser los que traen el invierno. No es que el invierno venga y con ellos vengan, y con el invierno vengan los monstruos, sino que los monstruos están en el invierno. Pero los menciona tampoco de aquí. Es decir, los brochazos de magia son tan escasos que yo los echo de menos. Bien es cierto que la trama, la historia entre los personajes, cómo se han ido aniquilando las casas entre ellas y cómo ha ido progresando los territorios, cómo han ido avanzando y cómo hemos llegado al estado en el que estamos ahora. Bueno, para los que no hayan leído la última entrega. En inglés. ¿Vale? En el estado en el que se queda la última entrega traducida al castellano, de caos absoluto en las tierras. Hay un caos absoluto, es un desastre. Los señores están arreciando, está aumentando alucinantemente el número de señores que van por libre, tirados por ahí por los bosques y aplicando la justicia según les parece más oportuno, señores libres, caballeros sin rey, sin casa y sin tierra. Está muy interesante, ¿no? Y luego pararte a pensar cómo los protagonistas, desde mi punto de vista, aun estando en segundo plano, que son la familia Stark, sí. Pues para mí lo son, aunque lo compartan con los Lannister y con otros, ¿no? Parece que la fortuna estaba decidida a exterminarnos por completo y de repente te encuentras con que menos el pobre padre, no ha muerto nadie de los demás. En realidad, hasta la madre que creíamos muerta, de repente no está muerta. Resurge, es una especie de monstruo arrancado, una especie de zombie arrancado de la muerte por un hechizo. Hecho en falta que la magia, la magia de los otros, la magia malvada, la magia maligna de los otros, hubiera salido en algún punto más de la novela. Y creo que los realizadores, no me acuerdo cómo es la cadena de televisión. HBO. Puede ser que en HBO. Son ellos. Pues tienen un faenón. Porque la adaptación de la primera parte es relativamente fácil. La segunda parte viene a partir de febrero, creo. Sí. Y van a empezar a verse con situaciones que desde el punto de vista de rodaje y desde presupuesto son mucho más jodidas, hablando en plata, que son batallas. Escenarios en los que hay miles de tíos. No, pero también batallas en las que no se utilice ningún tipo de magia, ningún tipo de poderes, también son más sencillas, ¿no? Ya, pero bueno, a la hora de trabajar ahí necesitarán planos digitales que son muy costosos y supongo que gozarán de... Bueno, por el momento con esto han triunfado como la espuma. Presupuesto, bueno, con que no pidan financiación aquí al Ministerio de Cultura Español, que pide, pues apañen un poco. En la Imagicolis Pacón, a las 5 de la tarde el sábado, 5 creo que es, 5 y 1, hay una charraeta de Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin, Razones de su Éxito. ¿Y quién está en la mesa? Pues van a estar Susana Vallejo, bien. Seti Viciana, bien. Pep Brillo, bien. Y Alejo Cuervo, el editor de la... Hombre, el editor en español de la saga. Ah, muy bien, oye, pues esa mesa, ¿y eso cuándo es? El sábado. Ah, muy cuando bien, tú no puedes muy ir. Bien, muy bien. Bueno, lo mejor de todo es que no te levantas y en esa misma sala, que es la sala Tramorea, sí. Pues nada, sin moverte, llega Javier Negrete y te habla de la fantasía de Tramorea. ¿Te has dado cuenta que hay...? Oye, qué maravilla, eso también sábado, ¿no? Sí, sábado. Bueno, tengo que desde aquí agradecer profundamente a las gentes de Espada y Brujería que lo han puesto todo lo importante el sábado, que es el día que no puedo ir yo, que quiero decirte que... Bueno, no sé si ha habido algún cambio, yo tengo esto, pues no me he actualizado a fecha de hoy, ¿no? Porque han pasado cosas de domingo, han pasado cosas de domingo. Igual después de, si mañana publicas esto, igual todo el sábado acaba el domingo por la mañana, estoy concentrado, ¿para qué por la mañana, Andrés? Han hecho muy bien, el día fuerte del sábado. Claro, el día de todos es el sábado. Porque la gente luego el domingo, el sábado anoche, Cocolocos, Tamajales, Esencia de Melange y demás... Bueno, Carmen Cabello, en persona júrome, que el domingo, que es el día que yo puedo ir, aún había actos. Hombre, va a estar. Hay una muy graciosa que es la de, bueno, que te apetece verla a mí también. Lo que pasa es que se la tenés escrito y contármela, porque yo no puedo. A estas alturas el ser humano puede vivir sin el zombie. Y está Dani Mateo, Mael Lorero, Alejandro Colucci, José Vicente Ortuño, Elena Montagut, Sergi Visián otra vez, José Miguel. O sea que Ceci y Susana se van a quedar hasta el domingo. Lo voy a poder ver. Luego hay presentaciones de muchos libros. Y luego también hay una muy... había también una muy buena también de zombies. No me acuerdo. Bueno, el taller de supervivencia Z, yo creo que a Eduardo deberíamos dejarlo allí. Estoy pidiéndote un esfuerzo de memoria enorme, porque todo esto estás intentando recordarlo. Pero que yo lo dejaría en el taller de supervivencia Z. Lo dejamos ahí, ya está. Bueno, lo cierto es que te tengo que decir que al margen de que quieras utilizar y no el teléfono móvil, que también podías estar consultándolo en internet directamente en pantalla grande, porque ahora este estudio tiene de todo. Da igual, pero yo estoy aquí, ya sabes que soy un tío clásico. Clásico y consulto el smartphone. MS2. Bueno, y aquí también importante, aquí conoceremos en persona a Antonio Martín Morales. Ah, hombre, si vuelvo a decir, yo la conocemos, pero claro, no, lo conocemos en persona, yo no sé qué clase de piernas tiene. No está el domingo, por dos, una cabalada. Porque he visto las fotos, el domingo, pues él se quedará todo el fin de semana, seguro. Supongo yo. Él se quedará el fin de semana, seguro. Y si no, desde aquí le instamos a que se quede el domingo a verte a ti. Claro, hombre, siempre bien. ¿Una foto? Claro, yo le puedo dar una foto también. Gano en directo, todo el mundo me lo dice, en directo gano, gano un montón, y gano una dineral en directo. Hay una también que se llama El Yonki, el Tuerto y el Zombie. Bien, también. ¿Quién está en la mesa? ¿En esa mesa está? Divertidilla. Pues aquí están Joe Álamo, Claudio Cerdán y Emilio Bueso. ¿Joe Álamo? ¿Joe? Sí. Vale. Quiero recordar. Quiero recordar. Bueno, pues oye, que en fin, recomendar por enésima vez, ¿vale? Que desde aquí, desde el camarote, que vayan a ver la Hypacón, que se inscriban. La Magicón, que se inscriban. En el bolsillo, que se inscriban en la Hypacón. Oye, yo tengo unas ganas. En la Magicón. No te voy a hacer una idea, tengo unas ganas de coger el pack de bienvenida ese. Dicen que es una maravilla. Dicen que es un pack increíble. Yo mañana, el sábado, te lo cuento. Estaba tendido, te diré. Andrés, he cogido el tuyo. Coge el mío también. Andrés, he cogido el tuyo. Coge el mío también. Bueno, pues, oye, de verdad que estoy verdaderamente jodido hablando en plata. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Porque no. ¿Y eso es lo mejor? Que bueno, tú la guardia empieza el sábado, ¿no? Y la termino el domingo. Vale, pues sin problema. Porque cada X tiempo te llamaré. Muy bien. Te llamaré. Hazlo. Pero para ponerte la cintura. Hazlo porque además voy a estar localizable para que me puedas llamar y pues mira, para este fin de semana voy a poner tu número como favorito. Que es una opción que no me corre nada. ¿Eso puedes hacerlo? Sí, me dijeron. No hace falta que sea un número inamovible. Puede ser un número. Pues cógeme el de favorito y es más. Y me pones gente al teléfono, oye, para que pueda saludar a la gente. Oye, saluda aquí a Rudy, a Susana, a Sergio, a Antonio Martín Morales. A Javier Negrete, que tengo ganas. A Javier tengo ganas de hablar con él porque durante este verano que pensé llamar y charlar con él de otras cosas, de Platón, tenía ganas de charlar de Platón y de la Atlántida y de... Esas jodas. Y no, o de la batalla de las Termópilas, que siempre también. A los dos se lo pasé pipa. A mí lo pensé. Los dos se lo pasé pipa. No lo pasamos él y yo con las Termópilas. Pero no, al final no he podido, porque digamos que he tenido el verano ocupado en cosas importantes que pienso contar además aquí en el programa. Cominson. Pienso contar aquí en el programa. Bueno, pues eso. Bueno, ahora ponemos un audio y continuamos en la segunda parte del programa. Ahora va el audio. Ahora, un descanso para el audio. seguro, y después de este audio, después de este audio, espero que les haya gustado a todo el mundo. Ha sido un audio, no hemos querido acercarnos mucho. Elegido, elegido. Pasa, Manoli, pasa. Pasa, pasa, Manoli, saluda. Aquí se entra en casa. Tienes que decir unas palabras, Manoli. Que no te vas a entrar allá, 4 y cuarto. Vale, pues venga, entonces voy para allá. Bueno, pues que... Se nos acaba el tiempo, porque me tengo que ir. Bueno, este programa ha sido un programa para tomar contacto, porque nos apetecía también... charlar un rato y que... Afilar la lengua, ¿no? Bueno, sí. Acuérdate que hay que editarlo antes de publicarlo. Sí. Y que es interesante que se publique, si puedes, mañana. Sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque ya el lunes... Que decimos todo de Ismagicón, Ispacón, no, a la gente se va a traer Mairo. Es más, voy a decir una cosa. Espera, y mañana por la tarde, book crushing en Mislata. En Mislata. A partir de las 7 de la tarde. En el mismo lugar que la Ispacón. Sí, supongo que sí. Bueno, pues esto estará, yo pienso que puede estar, hablaremos con los del servicio técnico, con los encargados del tema técnico, pero yo considero que puede estar incluso esta noche. Oh my God. E incluso esta noche puede estar para que mañana recién levantadito la gente pueda decir, a ver qué nos cuentan los del camarote en la entrada. ¿Vale? Entonces, yo considero que esta noche estará... En el blog para disponer. Bueno, que vamos a volver en plan serio, como siempre. Como vamos a tener otra vez abierto nuestro mail para que podáis enviar lo que queráis. Sí, el otro día me enviaron un correo electrónico. Gracias por recordármelo. Me enviaron un correo electrónico al correo del camarote. Y quiero contestar en concreto a ese correo electrónico y con esto contesto a otros muchos correos electrónicos. Hay, me lo apunté por ahí en un lugar, 200 y pico correos electrónicos. Pido disculpa por ellos desde no sé cuántos meses. El correo del camarote 58 durante estos meses no lo hemos atendido. No lo hemos atendido. Teníamos una persona que se encargaba de atenderlo y esa persona ahora no se ocupa del correo. Entonces lo volveremos a atender nosotros, ya nos lo reorganizaremos. Y por eso digo que contesto con este, a este en concreto que nos pone tibios en el correo electrónico y con toda razón, contesto a él y le contesto a los demás. Diciendo esto, que no le hemos podido atender el correo electrónico y que a partir de ahora haremos una selección de correos para poder hablar de ello como hacíamos en su momento. Cuando nos preguntéis por la película, que no hayan estrenado y ya esté estrenada y esté más. Pero que lo que quiero es que todo el mundo tenga en cuenta, por eso lo quiero comentar aquí y de aquí, que somos cuatro gatos haciendo esto, hablando en plata, y que atender un correo electrónico es imposible contestar a todo el mundo. Sobre todo en algunos casos hay gente que te pregunta cosas específicas. Oye, quiero encontrar, ¿sabéis de uno tal cual? Que tampoco somos un consultorio porque no nos lo podemos permitir. Y entonces hay veces que lamentablemente no se contesta. O sea, no quiere decir que estemos quitándole valor a un correo y dándoselo a otro, sino que hay que hacer una selección y las selecciones son, por su propia naturaleza, injustas. Porque significa que tienes que descartar cosas para quedarte con otras. Bueno, pero enviad todo lo que queráis, nosotros haremos la selección, empezaremos a contestar todo, empezaremos a hacer programas temáticos, volveremos a nuestros orígenes, a compartir música con charretas divertidas y con entrevistas de gente muy grande. Muy grande, muy grande. De este país y de fuera, ¿verdad? Y que sepan que para empezar ya hay una selección de personas que no han estado, o que sí han estado, pero hace mucho tiempo, que volverán al camarote y que vamos a retomarlo. Y a todos los que nos pedís estar en el camarote, que sí, que tranquilos, que tampoco os agobiéis, que dice uno detrás de otro. De hecho, otra de las cosas que tenemos planteadas, que ya comentamos en cierta ocasión, era que algunas de los programas no solamente estarán en audio, sino también en vídeo. Filmaremos el programa. Sí. Y que cuando tengamos, que vamos a hacerlo en plan abierto, dada la nueva reestructuración del camarote, cuando tengamos un invitado, cogeremos, quedaremos en un sitio, en un local, y mientras que nos tomamos unos refresquitos, charlaremos y grabaremos el programa. No creo que no hay ninguna manera más distendida y más cómoda y simpática de hacerlo, ¿no? Pues sí, me gusta. Pues en ello estamos. Pues nada, buenas tardes y queda con Dios. A todos, todos. A todos, todos y adiós.